Pisa, guacho, que le tiran a cualquiera esto, ¿eh? Por todos lados y le dan a un pibe que nada que ver.